respira el sol. Regreso a mi fría habitación, donde dejo volar las dudas, la pena y el dolor. Y al amanecer, entre sueño, rabia y sudor, me siento enloquecer y de mi vida pierdo el timón. Sobre mi cabeza tengo los fantasmas de una vida entera, dando vueltas, la verdad sincera es la que más cala, cala, la calada. Dando vueltas descubrí un te quiero, un amor sincero a corazón abierto. Dando vueltas me invaden los miedos con un batallón de soldados hambrientos. Me queda componer algún poema sobre el adiós que pueda expresar la pena del verte marchar. Me queda reír y me sobra llorar. Si muero es por ti y por nadie más. Y cuando expira el sol, regreso a mi fría habitación, donde dejo volar las dudas, la pena y el dolor. Y al amanecer, entre sueño, rabia y sudor, me siento enloquecer y de mi vida pierdo el timón.